La evangelización debe ser integral. Tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿el bautismo cómo es? Yo fui bautizado cuando tenía 12 años en el lago de Ilopango, en mi país. El pastor René Zapata me bautizó en agua, con agua, en inmersión. Pero yo me pregunté, ¿cómo es esto de bautizarse en agua? Después visité a la iglesia anglicana, otras iglesias, y vi que bautizaban por aspersión. Y me di cuenta de unos ancianos, ancianitos, que los ancianos venían de la iglesia y les ofrecían la Santa Cena, la mesa del Señor, el bautismo. Habían sido bautizados, ellos querían obedecer la mesa del Señor. Ah, comencé a entender yo, es un mandato de Cristo de bautizarse, pero hay una limitación para algunos. No los podemos sumergir en agua, pero los podemos bautizar por aspersión. Es un símbolo. El ladrón que estaba a la par de la cruz de Cristo se bautizó, pero se salvó. ¿De qué dependió su salvación entonces? ¿Salva el bautismo? No. Trabaje en la teología del bautismo, el símbolo del bautismo. ¿Qué significa bautizarse? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo era un niño y lo entendí, obedecí ese mandato. Desde niño aprendí la Biblia. Aprendí a repetir de memoria, de Génesis hasta el libro de Malaquías. Me faltó el Nuevo Testamento. Hay que memorizar la palabra. ¿Por qué? Satanás tira dardos. ¿Y qué dice entonces el que tiene la defensa de la palabra y el que tiene la protección de toda la armadura de Dios? Escrito está. ¿Cuáles fueron los dos libros que Jesús más memorizó y más usó en la tentación? La memorización de las escrituras debe de estar en nuestra agenda, hermanos, porque el enemigo Satanás es muy astuto y él usa medias verdades. Satanás le dice a Dios, a Jesús, si tú eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el hijo de Dios, y Jesús usó Deuteronomio y Salmos de memoria. Desde niño, José el carpintero, no solo le enseñó a ser carpintero a Jesús, y María de Nazaret, su madre, la madre de Jesús, ¿qué le enseñaron a ese niño? Desde niño lo formaron, lo forjaron, hermanos. Le enseñaron las escrituras. Y ese niño creció como hombre, aprendiendo de memoria. Hermano, tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos y con nuestras generaciones. Porque esa persona va a tener esa palabra en el momento de la guerra, de la eutanasia, del aborto, de la corrupción. ¿Qué va a hacer esa persona ante la corrupción? ¿Qué versículo va a sacar de Deuteronomio o de los Salmos un discípulo de Cristo en una sociedad corrupta, donde hay robo, engaño, donde hay maldiciones, en hogares donde está la maldición del divorcio, en hogares donde está la maldición del robo? Todos roban. El papá roba, todos los hijos roban. La mamá divorciada con 5 hombres, la niña, otros 5 hombres, lo mismo. ¿Cómo romper esa maldición? Cristo la rompió en la cruz y en la tumba vacía. Rompió esa maldición. Y en el nombre de Cristo nosotros tenemos que levantarnos y romper maldiciones. Con el evangelio que sea predicado y vivido. Y apropiarnos por la sangre de Cristo. Con la autoridad del Espíritu Santo y la autoridad de Jesús, bajo nuestra responsabilidad, y romper, y entrar y penetrar. Y tenemos que lanzarnos, hermanos, a una estrategia. Por eso la importancia de lo que hemos estado hablando, de un evangelio integral. El evangelio integral es espíritu, alma y cuerpo. El evangelio de Cristo es predicar el evangelio, no solamente con la palabra, la presencia, el espíritu, no. La gente tiene hambre, la gente tiene sed. Usted llega gente que no ha desayunado a la congregación. No le va a escuchar, hermano. No va a llegar. Prepárele una champurrada. Levante un fondo. Trabaje con compasión, con visión mundial, trabaje con ONGs, busque empresarios. Mira, empresario, ayúdanos. Aquí necesitamos comprar encaparinas para la gente. Un niño desnutrido lo vamos a nutrir 100 quetzales mensuales. Lo vamos a rescatar de las maras. Esta viuda la vamos a alimentar durante un mes. Está desamparada, no tiene nadie. Está desamparada la viuda. El huérfano. El niño de la calle. Ese es evangelio integral. Eso es predicar el evangelio con, no solamente con palabra, es con obra. Demostrarle, pero recuerden que el fin, el último fin no es alimentarlos. Porque usted los puede alimentar, pero tiene que enseñarles a pescar durante toda su vida. Que aprendan a pescar y a vivir de la pesca. Y darle herramientas. Y un día soltarlo, dejarlo solo. Usted se va a ir, hermano. Hermano, usted no va a estar ahí siempre. Y si quiere estar siempre, le aseguro que el Espíritu lo va a mover. Dios no quiere eso. Dios no quiere localidad. Dios quiere globalidad, localidad. El mundo tiene que ser más allá. La iglesia estaba muy cómoda en Jerusalén. Y eso se lo digo yo a muchos megapastores y megaiglesias con mucho amor. Yo a los pastores los amo. Tengo pastores, he sido pastor, soy pastor también, pero a la iglesia le llega el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice el capítulo 8, pero fueron esparcidos, salvo los apóstoles, se quedaron ahí los líderes, ¿verdad? Porque no se fue toda la congregación, sino la iglesia, no. Dice que los esparció por toda Judea y Samaria. Hechos 8:1. ¿Saben por qué? Porque no obedecieron Hechos 1:8. Al revés. Dios trastorna a su iglesia. Dios no la quiere celebrando, danzando, cantando con voces de júbilo en Jerusalén, hermanos. Con mucho amor lo digo. Y muchas iglesias están en Hechos 3. Todavía, Hechos 2. Y ahí se quedan. Quizá va a tardar 30 años, 40 años el Señor, pero la quiere sacar a la iglesia. Finalmente la va a sacar, hermanos. No se preocupe. Dios lo hace en su tiempo. Dios estremece a la iglesia, la mueve, la transforma, la moldea, la mete en persecución, en martirio, en lluvia, en desierto. La mete en prueba. ¿Para qué? Para moverla. Es que no hay otra manera. La comodidad es rico, hermano. Mire, yo puedo estar sentado en mi casa, viendo la película, con mi tecito caliente, ¿verdad? ¿Cómo sufren esto, verdad? Dios, ¿cómo los estás castigando? Y hasta usamos la teología para eso, ¿no? Esa es la comodidad. Y mucha de nuestra iglesia, hermano, estamos. Estoy cómodo. Y le tengo que pedir al Señor, Señor, por favor, moveme. Yo no quiero acomodarme. Yo no estoy tranquilo. A mí no me gusta ver esta iglesia sentada, calentando las bancas. Los hermanos hasta le ponen nombre y apellido a la banca, ¿verdad? Y calentada, ¿verdad? Y a mí me gusta sentarme en los lugares de los hermanos. Hermano, ese es mi lugar. Sí, hermano, usted cambie, váyase, muévase. Debe estar en otro lado ya. Salga de su comodidad, muévanse. Hermanos, muévanlos. Pero ustedes y yo tenemos que movernos primero. Usted y yo tenemos que primero salir y extendernos y tener visión y ampliarnos y conectarnos con el mundo, lo que el mundo está haciendo. Así que es una evangelización integral porque habla de espíritu, alma y cuerpo. Y hay un desafío de denuncia. De proclamación ante los pecados. Ustedes tienen en sus manos ahí 7 pecados capitales del siglo XXI. Los 7 grandes pecados del siglo XXI son: amor al dinero, amor al placer, amor a uno mismo, amor a la naturaleza, amor al ocio, amor a la comida y amor al poder. Póngale nombre y apellido a cada uno. En el nombre de Jesús, póngaselo. Y denúncielo. Atáquelo. Póngale nombre. Póngale un tinte, un color, una bandera. Porque nos toca levantarnos en contra de estos pecados. Y enfrentarlos. Y confrontarlos. Y mientras usted los lee, pídale al Espíritu Santo que le ayude a enfrentarlos, a confrontarlos. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Pero hay gente que dice, yo no tengo problema con el dinero, hermano, ni con el amor al dinero. ¿Sabe cuál es mi problema? El placer. Yo dinero lo doy, lo entrego a los pobres, soy filántropo, tengo fundaciones. Pero el placer sí me cuesta. Otro dice, no tengo problema con el dinero, ni con el placer. ¿Sabe cuál es mi problema? Yo, mi nombre, mi persona, mi orgullo, mi experiencia, mi título. Mire, yo soy doctor. Yo no tengo problema con el dinero, yo no. Ni el placer, pero mire, a mí que me respeten porque yo tengo un nombre. Pero recuerde que en el reino, hermano, uno niega sus derechos. Y el reino se establece con los humildes, los sencillos, los que se entregan, los que dan todo. Jesús le dijo a sus discípulos, mire, vendan todo y dénselo a los pobres. Entréguenlo. Denlo a los demás. Hermano, dice uno, ¿no? Entonces calcule el costo. O dígale a los hermanos, hermanos, por favor, yo quiero que calculen el costo, hermano. Yo no quiero estar aquí. Dios no tiene nietos, ¿verdad? Dios solo tiene hijos. Son hijos, hijos, con derechos y responsabilidades. Tenemos un solo Padre. Y nuestro Padre Celestial nos pide que seamos como Él, para que nosotros seamos luz y seamos testimonio. Entonces, estos pecados, hermano, están pululando, hay un verbo ahí, ¿verdad? Están dentro de la iglesia. Usted entra al culto y ¿qué mira? Aquí esa moral, varón, que está ahí, sí, aquí. Yo entré a la iglesia Luz del Mundo, Samuel Joaquín. Se llama el profeta de la luz del mundo. A mí me confundió esa secta, me ha confundido. Yo como profesor y estudiante de religiones y misionero, dije, ¿qué está pasando con esta gente? Yo tuve que desenmascarar en mi convicción qué es lo que esa gente cree. Y en Monterrey tienen un profeta. Lo veneran, lo adoran. Le dan las doncellas, ¿verdad? Ahí las doncellas. A mí me intrigan mucho los templos mormones, hermano. ¿Quiénes entran a los templos mormones? ¿Y qué hacen ahí? Se los digo. Pero van a mi templo, a mi iglesia y a mi hogar. ¿Qué miran? Ahí está. Somos confrontados. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Cuáles son mis dioses que yo he levantado? Yo entonces tengo que humillarme, agacharme, Señor, perdóname. Así como tú me perdonas, yo perdono a los que me ofenden. Si he ofendido en palabra, perdónenme. Pedir perdón o pedir permiso, ¿verdad? Pero estos ídolos se han levantado y sus preguntas me están poniendo a pensar más que tenemos que ir a fondo con la transformación. ¿Cómo lograrla? Empieza en mi corazón, empieza en mi mente y en mi lengua. De la abundancia de mi corazón, ¿quién habla? Entonces, escúchese sus mensajes, sus palabras, hermano. Grábelas. Lo que usted dice es su corazón. Y lo que usted piensa, lo que está pensando, sus pensamientos, tales. Los pensamientos vuelan, ¿verdad? Acuérdese que la batalla la batalla de todo hombre y de toda mujer no son sus órganos sexuales. ¿Cuál es la batalla? Los pensamientos. Por eso hay que cortar pensamiento y someter todo pensamiento a Cristo. Someterlo a Cristo, someterlo a Cristo. Llega el ataque, ¿verdad? Someter a Cristo los pensamientos. Ahí está la batalla. Ahí se gana o ahí se pierde. Entonces, tenemos que trabajar mucho nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios. Ahora que yo regrese a mi casa, los primeros 5 minutos, las primeras 5 palabras que yo diga o que yo haga, van a demostrar qué tengo en mi corazón. Por eso a mí me gusta, antes de llegar a mi casa, en el semáforo, decir: Señor, ayúdame, quiero concentrarme, soy padre, soy esposo, soy hijo, mis roles, mi ejemplo, mi testimonio. La gente me está viendo, estoy en la mira. Ustedes, hermanos, están en la mira, estudiantes de teología, de Biblia, pastores, maestros. Ustedes están en la mira. Satanás los está atacando día y noche, nos está atacando. Nos tira dardos, nos desanima, nos hace sentir solo. Ay, ya estoy solo, ya no quiero tirar la toalla. No, usted apropiese de su llamado santo y la capacitación que Dios le está dando. Lo tiene aquí porque lo está preparando para usarlo más y mejor. Lo tiene aquí porque está aprendiendo y entendiendo que Dios lo va a llevar a esos lugares y a esos ministerios. Entonces, reciba lo del Señor. Prepárese y agarre esas herramientas. Practíquelas. Ponga en práctica. Pruebe estos principios de vida y estos 7 pecados en el mundo, en la sociedad. Corte. A la basura, a tirarlos, ¿verdad? Desecharlos y ayudarle a la gente. Porque estas son ataduras, son maldiciones. Desde niños fueron creados en eso. Gente que ha sido formada en esto. ¿Cómo hay que ayudarle? Amándoles, perdonándoles, abrazándoles, llevándoles a la casa, dándoles valores, dándoles principios, rescatándoles de esa vida. Y diciendo: no, tú eres digna, tú vales, tú eres un hombre digno de Dios. Y vales la sangre de Cristo en la cruz y el sello de la tumba vacía. ¿Y sabes qué? Cristo viene por ti y tú estarás en el paraíso, en la presencia de Dios. Oh, decídelo y enfréntalo. Ahora, estos desafíos, hermanos, los tenemos que llevar a nuestra realidad local. Pero también tenemos que pensar en otros lugares, en otras regiones poco alcanzadas, hermanos, poco evangelizadas. Y yo quiero que simultáneamente ustedes y yo estemos pensando en lugares como India, como China. Mire, en la agenda de Dios están estos países. Ya se fijó lo que pasó en Libia, ¿no? Hace 20 años, 25 años, Libia era un país totalmente cerrado al Evangelio, en contra del Evangelio. Y mire lo que pasó ayer y hoy. Irak, ¿quién pensaría que Irak pasara lo que pasó en los últimos años? Irán. Pero yo leí esta mañana, Arabia Saudita, ya murió otro líder de Arabia Saudita. Y están cayendo grandes imperios, grandes dictaduras. Los faraones están cayendo. Y en los ríos, ¿quiénes están? Los Moisés. Los pequeños, los sencillos, los humildes. Los que quieren matar, el rey quiere matar al líder. Quiere matar a los salvadores, a los Moisés. Porque saben que ahí viene. Y mi hija me preguntó: ¿y por qué el rey quería matar a todos los varones? ¿Verdad? Es que sabía, y Satanás sabía. ¿Por qué Herodes y Jesús huyó a Egipto? Ese es el ataque de Satanás. Frontal, hermanos. Así, directo. Pero entonces, nosotros tenemos que orar por estos lugares menos cristianos. Dios está levantando, como dice ahí sus notas, países como Nigeria, Corea, regiones en el mundo donde hay grandes movimientos. Japón, 1% de la población es cristiana. Hay más cristianos fuera de Japón que dentro de Japón. Los japoneses son seguidores del sol naciente y del budismo. La tecnología, ir a Japón es como estar en el futuro ya. Es increíble las ciudades desarrolladas. Tecnología, Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo, grandes ciudades. Y Dios estaba levantando Jonás, los Jonás del capítulo 3. El capítulo 1 ya pasó en la historia, ¿verdad?, de Jonás. Ahora viene el 2. Ora, Jonás. Pero en el 3 dice, se levanta. Levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás en el 3 y en el 4? Se levantó y fue a predicar. Fue y predicó el mensaje que Jehová le dijo que predicara. ¿Cuánto duró ese mensaje, esa homilética? Arrepiéntense, ¿por qué? Porque en 40 días Nínive será destruida. ¿Qué haríamos si el Señor nos dice la ciudad de Guatemala, solo la ciudad, será destruida en 40 días? Toda la ciudad. Lo que usted está pensando, eso es, ¿no? La intención de su corazón, la mente y sus labios, ¿verdad? Ahí está. Entonces, tenemos que levantarnos y orar por nuevos candidatos. Mire, quiero felicitar a los que se van a graduar en los próximos, ya estuvieron 4 años estudiando, ¿eh? Yo le doy de promedio a un candidato misionero, esa es mi tesis, 7 años le doy de promedio. A alguien que se quiere preparar, entrenar y se quiere meter a un ministerio a tiempo completo, de preparación. Y los felicito por estar aquí pacientes, leyendo, preguntando y aprendiendo. Moisés estuvo 40 días en el desierto, 40 días en la Universidad de Egipto, 40 años, perdón, 40 años en el desierto y otros 40 años en la Universidad de Egipto. Y todavía dijo, momento, Dios no ha terminado conmigo. Jesús se preparó 30 años para hacer un trabajo de 3 años. Y fue bien efectivo. Murió, fue al cielo y dijo, he acabado la obra. Hermano, Dios nos está preparando a través de estos años, de esta generación, nos ha estado preparando la historia de Guatemala, la historia de Honduras, la historia de Nicaragua, la historia de El Salvador, las naciones. El Señor no viene. Es paciente para con nosotros y para con todos es paciente. ¿Por qué? Él quiere que se cumpla su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, hay una promesa, hay una capacitación que yo les animo a que se involucren en ella. Inscríbanse en esa capacitación. Inscriban a sus hijos. A nuestros hijos hay que prepararlos, hermano. Hay que mandarlos a entrenarse a los mejores colegios y universidades que tengamos. Que aprendan idiomas. Hoy hay que aprender mandarín, árabe. Hay que aprender la computación. Hay que aprender a navegar. Hay que aprender Twitter, que Facebook, que hay la tecnología, hermanos. Jesús y Pablo, si estarían aquí, andarían con varias laptops ahí, creo yo, ¿va? Y estarían conectados. No estarían metidos en un solo, no, estarían conectados, interconectados con el mundo, con la realidad. Ahora, 7 años de capacitación requiere esfuerzo. 3 años de capacitación, 2 años. Bueno, Jonás tuvo 3 días y 3 noches, hermano, suficiente para sacar un doctorado en misionología, ¿verdad? En el fondo del mar, en ayuno, con algas. Nada de chile relleno, ni chipilín, ni pupusa, ni nada de eso. Ayuno y oración, 3 días y 3 noches. Oscuridad total, hermano. Y en el fondo del mar, la mejor adoración, como Jesús Adrián Romero, ¿verdad? un salmo de adoración que viene de la Jonás. En su angustia invocó a Jehová y dijo: la salvación pertenece a Jehová. ¡Pum! Lo vomitó el gran pez y ¡pum! Salió a la tierra. Señor, mira Jonás, levántate y anda a Nínive. Yo no te quiero en el fondo del mar, te quiero en Nínive. Se fue, obedeció y cruzó la ciudad así, caminando. No la rodeó, sino que la cruzó así, hizo una caminata urbana en ayuno. Ya imagino Jonás orando. Y comenzó a predicar el mensaje. Y se convirtió, ¿quién se convirtió en Nínive? En el libro de Jonás, hermano. El señor presidente de la república se convirtió, declaró ayuno. Hasta los animales. Bueno, ¿quieren ver eso ustedes en Guatemala? ¿Cuántos años más nos va a tomar? Si hacemos caso, si obedecemos la palabra. Si mi pueblo se humillare, el pueblo de Dios, y se convirtiere de sus malos caminos, y oraren. ¿Y cuál otro verbo hay ahí? Cuatro cosas. En segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, dice el Señor, se humilla, se quebranta, como la bienaventuranza de Mateo 5, se humilla, busca mi rostro, ora. Y eso, aquí estoy viendo los justos. ¿Dónde están los que están haciendo esto? Segunda de Crónicas 7:14 lo están haciendo los justos. Y por eso Dios no mandó fuego y granizo aquí sobre la ciudad, hermano. Cae agua, pero no 40 días y 40 noches, ya no. Entonces, hay dolor, tiene un propósito, el poder del sufrimiento, y hay lugares poco cristianos. Mire, Asia, y piensen Asia cuando me vean mis ojitos así, ¿verdad? Asia es el continente menos cristiano en toda la tierra, hermanos. Pocos cristianos. Aquí nos estamos peleando los templos y ya no es que hayamos que hacer, ¿verdad? Pero hay lugares donde ni un templo, ni una congregación, la Biblia no está traducida en el idioma. No hay misionero, no hay evangelista, ni siquiera pastores. No hay uno pionero que diga: yo voy a ir ahí a abrir brecha ahí en los garífonas, en la costa garífona, donde hay mosquitos, donde hace mucho calor, hace mucho frío. Ahí cuesta, duele. Pero tenemos que penetrar. Y Dios está haciéndolo de muchas maneras. Dios está usando la migración, el movimiento migratorio de Hechos 8. Es un movimiento que hay que ponerle el ojo, hermanos. La diáspora, en los últimos años se nos fue la gente a todas partes del mundo, hermano. ¿Dónde no hay guatemaltecos? ¿Dónde no hay hondureños? ¿Dónde no hay nicaragüenses en el mundo, hermano? ¿Salvadoreños? ¿Centroamericanos? Japón tuvo terremoto, tsunami y bomba nuclear adentro. O sea, les estalló la energía nuclear. Fue tremendo eso. Imagina estar en un lugar encerrado y la química nos empieza a matar aquí. Ni nos damos cuenta, ¿verdad? Por un gas. ¿Saben qué? Nicaragüenses estaban ahí evangelizando en Japón. Por la diáspora y la migración. Dios los había enviado allá. ¿Cuánto trabajador cristiano está en el mundo cuidando niños en las casas, como muchachas de la casa, como obreras de la casa? De eso viven. Pero ¿saben qué? En esa casa son luz y sal, y son obreros, dan testimonio, picando hielo, picando, trabajando, pero con la vida están dando testimonio, hermanos. Eso es espectacular, hermano, es sobrenatural. El Espíritu Santo hace lo que Él quiere mueve, toca, abre puertas, da la visa, provee, sostén. A Elías le dijo, mira, andate al arroyo aquel, algún rito como el Moyuta, digamos, andate al Moyuta, allá te vas, y yo he ordenado que ahí te sustenten y te nutren, yo tengo palabra para ti ahí. Y mira, hay una viuda, si yo tengo que alimentar a la viuda, no, yo le he ordenado a la viuda que te dé ahí un chile relleno, un pacho y un poquito de agua vas a tomar del río. Que fuera de orden, ¿verdad? Dios así es, hermanos. Sorprende. Así que no, dejémonos sorprender por Dios y contestemos esas preguntas. Pregunta número 6. No, 5 mejor. ¿Por qué nos cuesta trabajar tanto en equipo? ¿Por qué nos cuesta meter buenos goles y no llegamos al mundial? Me impresionó leer hoy la fecha del Mundial en Brasil, 2014. Agencias como Juventud con una Misión y todas las agencias misioneras del deporte ya se están preparando para ir a evangelizar a los deportistas en Sao Paulo, 2014. ¡Qué batalla ir a evangelizar ahí! Pero se están entrenando, preparando para ser efectivos ahí. Esa es la misión de ellos. Tienen que hacer ejercicio todo, llueve, truene o relampaguee. El deportista practica su deporte, si no, no gana la medalla. Todos los días de su vida. El misionero, el pastor, el evangelista, el diácono, la diaconisa, ¿qué hace para servir y prepararse? Prepararse, entrenarse. Trabajar en equipo, compartir con otros el trabajo, hermanos. Hágalo en equipo. Mire, mañana o en la noche, integre a otros. Haga un equipo. Y dígame, hermano Moisés, le quiero presentar mi equipo. Mire, ahí se lo mando a su Facebook o a su correo electrónico. O en 15 días que lo veo, le voy a traer algo y le voy a contar. Porque en 15 días nos vamos a volver a ver, ¿va, hermanos? Y después, más días. Y si quiere todos los días en el internet. Hoy, gracias al internet, usted puede conectarse las 24 horas del día. Y mandar un mensajito, conectarse. Así que aproveche el internet. Sáquele el jugo. Pero no trabaje solo. Trabaje con otros. Diferentes a usted. Le va a costar. Hermano, a mí me cuesta trabajar en equipo. Me va a decir, no, trabaje en equipo. Puede tener un equipo, pero no trabajar en equipo. Aprenda a compartir su carga. Empiece con los que están en su casa. Desahogue. Comparta. No viva como una isla aislado, ¿no? Independiente. No. Busque compartir con otros. ¿Cómo trabajar en equipo? Reúnanse a orar con las demás personas. Hagan planes juntos y trabajen juntos. Trabajen juntos, esa es la meta final. Pero antes de trabajar juntos, planeen, hagan planes, sueñen los sueños de Dios. Hermano, para los próximos 5 años, 3 años, hagamos planes, proyectémonos. Pero antes de la planeación, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar juntos, mucho tiempo. Ayunar juntos. ¿Cómo cuesta, verdad? Juntar a la familia para orar. El culto familiar, la reunión familiar, tiempo con Dios. Juntarlos, mañana reunir al liderazgo, antes del culto, hermano, los adoradores, vengan, oremos. Vamos a hacer este culto un culto de impacto, de testimonio, vamos a ser una iglesia saludable. Vamos a imitar la iglesia de Jerusalén, queremos ser como la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cómo vivía la iglesia del libro de los Hechos? Bautizaban, sí, pero todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios, toda la revelación de Dios junta. Y usted con todo amor y respeto, hágalo. ¿Cómo podemos aprender a ser más humildes, sencillos? Lea sus notas, página 10, sabios, santos y saludables. ¿Cómo podemos ser así? Bueno, hay que hacer ejercicio físico, dieta, Hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que tomar agua en lugar de mucho azúcar para ser saludables, porque si no nos vamos a quemar, nos vamos a enfermar. Sí, es cierto, Dios permite enfermedades, pero nos enfermamos porque no comemos bien, no dormimos bien, no descansamos, no delegamos. Hay que estar activos, proactivos, y mantener esa actitud humilde, sencilla, firme, fiel, feliz, para terminar bien la carrera. ¿Cómo y por qué hemos descuidado? Y ayúdeme a contestar esa pregunta a usted también. Yo le estoy haciendo preguntas a usted. Ustedes me van a hacer muchas preguntas. Y yo se las voy a tratar de contestar todas. Tenemos 3 sesiones más. Juntos. Y hay preguntas que yo no tengo la respuesta, ¿verdad? A mí me hizo una pregunta un hermano, mire, ¿cuál fue el Papa en el año 350, 600 de la historia de la Iglesia? El hermano está emocionado con la historia. Entonces, hermano, disculpe, yo en el CETECA hay un maestro de historia que así se la va a contestar. Y así la sabe. Historia, hay que preguntarle al maestro de historia, ¿verdad? El griego, hebreo. No me pregunte mucho griego y hebreo porque ese no es mi campo. Me gusta el griego y el hebreo, pero hay preguntas difíciles. Entonces yo le voy a decir, hermano, abra la página web de CETECA, mire el folleto que le regalé, vaya a tal colegio, a tal universidad, conéctese, pregunte, busque al especialista, ¿verdad? El dermatólogo, por ejemplo, le gusta ir al grano. Si es un problema de dermatología, hay que ir con el que le gusta ir al grano, dermatólogo. Bueno, ¿cuáles son las disciplinas que hemos descuidado? 7. Los evangélicos no hemos aprendido a estar en silencio y en quietud. Somos activistas, reunionitis. Tenemos reuniones por todos lados, actividades, que congresos. Yo creo en eso, yo trabajo para eso. Pero no hemos aprendido a pasar una hora en silencio en la presencia de Dios. Cuesta, nos cuesta. Ayuno. ¿Y qué es eso? Me van a decir los hermanos. A mí no me enseñaron a ayunar. Aprenda a ayunar, hermano. Apartarse. Cuando Dios le guíe un ayuno, hágalo. Guiado por el Espíritu Santo, haga el ayuno. Si Dios le dice un tiempo quieto, ponga a la iglesia a ayunar. Hay iglesias que son muy fuertes en esto, hay que aprender de ellas, ¿verdad? Y gente que ayuna mucho en la presencia de Dios y se conecta. Otra disciplina, rendir cuentas. Ah, rendir cuentas. Yo soy independiente, yo a nadie le rindo cuentas, ¿verdad? Tengo una junta directiva, tengo un equipo. Usted no sea el que firme toda la cosa ahí. Momento, cuidado, hermano. Delegue eso, páselo, ¿verdad? Hay un equipo, porque si no a usted lo van a atacar. A usted, no, este es un equipo, somos una junta, somos un equipo, un concilio, un consistorio, somos una, como se llame, sistema de gobierno que usted tenga, ¿verdad? Apóyese en ese equipo, ¿verdad? Y rinda cuentas. Humildad. Niéguese. Entregue la cuenta, ¿verdad? Comparta. Aprenda a decir no. Humilde es el que dice, yo soy un siervo aquí. A mí, yo no soy el que tengo la respuesta a todo esto. Soy un siervo. Otra disciplina. Mañana que nos tiren piedras en la mañana y nos acosan. Mañana domingo es un día de ataque, hermano. Se abren los templos. La guerra, desde la mañana que uno se levanta para ir al culto, ya empieza la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué? Amar al enemigo. A los que nos quieren cerrar las leyes y no queremos bocinas, no queremos vigilias, no queremos que griten los vecinos. Amarlos y entenderlos. Otra disciplina, hermanos, sabiduría, no conocimiento. No inteligencia, sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí empieza. ¿Cómo ser sabios? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo aprovechar bien el tiempo? ¿Dónde invertir este dinero, esta ofrenda? ¿Compramos el terreno? ¿Vamos a la embajada? ¿Busco la visa? me caso, me quedo soltera, soltero, cuántos hijos, en qué invierto, sabiduría. ¿Quién tiene la sabiduría de lo alto? No es la terrenal y humana. La terrenal y humana aquí se queda. Pero la sabiduría de lo alto. Señor, ayúdame, dame señales. Hoy que usted salga va a haber un semáforo. El semáforo es como la sabiduría de Dios. Rojo, amarillo, verde. Dios dice, camino. Oh, deténganse, momento, háganlo aquí. Sí. Sabiduría, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y último descuido que yo creo que hemos tenido, lo demostramos otra vez esta semana, ¿qué hicimos con la calamidad y con la necesidad de la gente? Si corrimos a buscar al necesitado y le dimos a ese pequeñito un vaso con agua, a ese insignificante lo alentamos, hicimos algo por él, ¿verdad? Entonces nos falta servicio con misericordia y con compasión. Vamos a orar, cierren sus ojos. Señor, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Así como en los cielos, Señor, lo queremos aquí en la tierra. Tu reino aquí y ahora, Señor. Perdónanos, perdóname, Señor, porque no he hecho lo que tenía que hacer. Perdónanos porque no hemos obedecido tu mandato, Señor. Nos falta humillarnos más, buscar tu rostro, volvernos a ti. Señor, ayúdanos a ser agentes de transformación. Ahora mismo, Señor, danos capacidad, danos denuedo, danos valor, danos energía, salud, para obedecer tu palabra, Señor. Ser obedientes a ella. Queremos terminar bien la carrera. Queremos estar en tu presencia, satisfechos que hicimos lo que teníamos que hacer, Señor. Y cuando estemos delante de tu presencia, rostro a rostro, Señor, la alegría que hicimos lo que teníamos que hacer. Buenos siervos, siervos inútiles somos. Padre, tú conoces nuestro deseo, nuestro anhelo. Tú conoces a tus siervas aquí y a tus siervos. Yo quiero bendecirlos, Señor. Quiero que tú los levantes como instrumentos tuyos. Mira sus deseos, sus anhelos, sus sueños, su pasión, su necesidad, también su angustia, Señor, que las tenemos. Pero tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Provee lo que necesitamos, Señor, y danos para dar a otros. Y que tu nombre y tu reino sean conocidos aquí y hasta lo último de la tierra. Tráenos de nuevo, Señor, a esta capacitación. Llévanos con bien. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.